siempre tenerte en el programa. Sí, un placer para mí, por supuesto, estar con ustedes y con la vasta audiencia de FM Lourdes. Uh-huh. Y como decís, tenemos un tema muy importante hoy, uh-huh, que es la Ley de Protección Integral de los Animales, que están senadores en la Comisión de Asuntos Generales. Uh-huh. Como decíamos recién, ¿no es cierto? Veníamos con otro entusiasmo, claro. Esto hay que decirlo, sí. Y nos hemos enterado de algunas cuestiones que nos baja el entusiasmo, no la lucha, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque vos sabés que esto me trae a recuerdo a mí algo que pasó, uh-huh, ahora le vamos a preguntar a Juliana, ella posiblemente se acuerde, porque lo conoce muy bien al doctor Buenpadre, un correntino que está en la asociación, la agrupación AFADA, uh-huh, uh-huh, cuando hace un par de años, no recuerdo exactamente la fecha, nos mandó una presentación requiriendo el habeas corpus para el mono Toto que estaba en el arca de Enrimé. Ajá, sí. El mono terminó muriendo después en cautiverio, uh-huh, y la presentación de AFADA que la hicimos nosotros, fue rechazada lo que se llama in limine, es decir, que ni siquiera la leyeron, porque a los 5 minutos de haberla recibido creo que ya estaba rechazada. Ya estaba desechada. Desechada. ¿Y por qué digo esto? Porque al poco tiempo en Buenos Aires aceptaron un recurso de amparo de habeas corpus para un animal no humano que fue la orangutana Sandra. ¿Te acordás? Sí, ¿y qué sí. más te quiero decir con esto? Que nosotros nos perdimos la oportunidad de ser pionero. Exactamente, duda, en una situación que ya está siendo aprobada, uh-huh, por la generalidad de la, uh-huh, de la comunidad en todos lados. Lo que yo me veo sorprendido es el hecho de tener una cámara, también obviamente integrada por legisladores, que la apruebe por unanimidad y ahora sí. se frene. Me vienen intereses sí. de personas individuales o un sector que llega a que esto se frene de alguna manera. Lamentable, ¿eh? Bueno, la incorporamos a la charla, nos pone muy contenta, ya la consideramos amiga del programa, ya tuvimos una charla extraordinaria, hablamos de Juliana Darrigo, la doctora Juliana Darrigo, que aparte, obviamente es integrante de AFADA, es abogada, ¿no? La Asociación Funcionarios y Abogados en Defensa de los Animales, y también integrante de DUAER, Animales en Red de Entre Ríos. La verdad que esto es fundamental, pero el tema que nos encontramos y chocamos y la verdad que nos amargamos, no abandonamos la lucha, pero obviamente que te golpea de alguna manera. Juliana, buenos días. Pablo Benítez, Horacio Freud te saludan de Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo y Horacio, buen día a todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, bien, Juliana, primero decirte que es un placer nuevamente tenerte en el programa, pero estamos tristes, te lo dije, ya está, estamos tristes porque se frena de alguna manera un poquito en lo que es la Cámara de Senadores este tratamiento de la Ley Integral de Protección de los Animales, ¿o no? Y bueno, en eso estamos trabajando. Bien. Sé que sabemos que fue tratada en comisión de legislación general de la Cámara de Senadores. La semana pasada tuve la oportunidad de poder hablar con los senadores, con los legisladores, y poder pedirle esto que venía escuchando de ustedes, de que tienen la posibilidad de acompañar este movimiento, uh-huh, y de ser pioneros en la provincia, cuando ya perdimos esta oportunidad, como bien decía Horacio, cuando hicimos la presentación desde AFADA por el mono Toti, uh-huh, Toto, perdón. Toto. Uh-huh. Que estaba ahí en el arca de Enrimir, y como decía Horacio, tuvimos un poder judicial que no supo leer, escuchar el reclamo, y a los pocos meses, por lo menos tuvimos la suerte de que en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza sí tomaran, uh-huh, la causa con importancia a través de estudios. No es que los jueces también decidieron de la noche a la mañana, sino que tuvieron el compromiso de que les llegaba una causa la cual nunca les había llegado nunca, uh-huh, y por ello, una vez que uno empieza a hablar con los jueces, ellos mismos dicen, como yo no sabía, tuve que empezar a hablar con gente que experimentada, por ejemplo, en el caso de la orangutana Sandra, uh-huh, hubo hasta antropólogos, sociólogos, biólogos, sí, sí, sí, uh-huh, que intervinieron en esa causa y le pudieron dar las herramientas a la jueza para poder dictaminar a favor de la libertad de los animales. Uh-huh, en este caso particular, nosotros estamos peleando desde el foro de la Unión Animalista de Entre Ríos también, que como decía Horacio, y desde AFADA y desde muchas ONG, Mi Reino por un Caballo, Caballo, la ciudad de Paraná, CRE, Gualeguaychú, y muchas otras organizaciones que se ha podido visualizar en las redes, en otras, en otros medios de comunicación, que estamos pidiendo que se apruebe esta ley, y que se apruebe sí las modificaciones, porque cuando ya se hacen las modificaciones se afecta el espíritu de la ley, se termina sin regular la parte profunda y al fondo de la cuestión, sino que se terminan diciendo cosas que ya uno ya tiene, ya sabe y ya están reguladas. Y se dilatan los tiempos, Juliana, ¿o no? Porque tendría que... Se dilatan los tiempos porque tiene que volver de nuevo para atrás a diputado, ¿no? Tiene todo un proceso esto. Sí, supongamos que, por ejemplo, la pérdida de tiempo no sería importante si se regularía el fondo de la cuestión. Ahí está. Si se llevaría al espíritu de la ley y al espíritu de lo que están pidiendo los proteccionistas, ¿no? Pero acá la cuestión es que se quieren realizar modificaciones que, como te digo, afectaría el espíritu de la norma, afectaría ya en la Cámara de Diputados se modificó la cuestión de jineteadas y domas, así que ya vino modificada, y ahora claramente han hecho también una visualización los mismos dirigentes, funcionarios que están ahí en la Cámara de Senadores y de Diputados con respecto a las cuadreras. Sabemos que son funcionarios, que son diputados y senadores que tienen caballos, que trabajan con los caballos, entonces por eso es que nosotros les pedimos que por favor prevalezcan los intereses de todos por sobre sus intereses privados y económicos. Tendría que ser eso. Que toda la provincia está pidiendo que se dejen de hacer, son violentas, no aportan nada positivo para la provincia, no tributan, así que... Mira. Que no, ya no tiene fundamento, más que son resabios, digo yo, ¿no? Del colonialismo, del feudalismo, pero estamos en el 2020, creo que la sociedad ha avanzado y está pidiendo otras cosas. Y eso es lo que tiene que entender el dirigente político hoy en día, que están dando las mismas respuestas de hace 100 años atrás, y no entienden que las preguntas son distintas, que la sociedad es diferente y que la sociedad está pidiendo otras cosas. Así que a eso se tienen que ayornar. Juliana, ¿por qué no ingresa... En votación en la Cámara de Senadores? Te lo pregunto porque esto nos plantearon en una pregunta acá en el programa, teniendo en cuenta que si es el interés de alguno, minoría, no puede entrar en votación en lo que es el seno de la Cámara de Senadores. Bueno, justamente la están trabajando y hay que ver cuál es el dictamen final de este proyecto y qué es lo que van a votar. Ahí está, bueno, la verdad que nos pone triste esta noticia porque veníamos entusiasmados. ¿Ves que pasó esto en todo el colectivo animalista? ¿Crees que pasa esto, de que ha impactado negativamente esto? Y no, bueno, yo creo que nosotros ya venimos luchando desde hace tiempo, vamos a seguir luchando. Entendemos que bueno, que hay intereses privados, pero por eso lo estamos visualizando y por eso estamos haciendo el reclamo públicamente. Y eso es lo que yo le pido a la dirigencia política, a los senadores que tienen la oportunidad de dictar una norma que está pidiendo la sociedad a favor, bueno, que actúen conforme a lo que ellos representan, un pueblo. Y la voluntad del pueblo es este. Como yo les decía, entiendo que por ahí ellos no hayan podido dar este salto del antropocentrismo, ellos no empaticen con los animales, lo cual no quiere decir que hay personas que sí hemos empatizado con los animales. Claro. Y somos muchas, somos muchos los que hemos dado este salto del antropocentrismo, de creernos que somos el centro del mundo. Entonces, somos muchos los que estamos pidiendo el respeto hacia los animales y ellos nos representan a nosotros. Así que ellos no representan sus intereses, así que en ese sentido creo que tienen que dictar esta norma a favor, como les llegó, sin modificaciones, como les digo. Con respecto a ese tema, ahí te quiero hacer una pregunta, Horacio. Sí, yo más que nada es una pregunta en tecnicismo, Juliana, porque alguien me lo preguntó también. Más allá del dictamen que salga de la Comisión de Asuntos Generales, si fuera al recinto, ¿el resto de los integrantes de la Cámara de Senadores tienen su propio albedrío como para votar Ahí está. Sí, por supuesto. Hay que ver que la cantidad de votos, si sale a favor o no. Esa pregunta llegaron frecuente. Se nota que hay un gran apoyo de la sociedad a esto, Juliana. ¿Vos lo detectás también? Sí, por supuesto, por supuesto, por eso te digo, la sociedad está pidiendo estos cambios y está pidiendo estas regulaciones. Está como cansada de las viejas políticas. Entonces, son nuevos pedidos, nuevos reclamos, nuevas luchas, nuevos movimientos. Y en ese sentido tiene que acompañar el dirigente político, tiene que acompañar el senador, el diputado, porque son los nuevos movimientos a los que ellos representan o deberían representar. Sí, eso exactamente es lo que dijiste hace un ratito, ¿no es cierto? Ellos nos representan a nosotros, no a sus propios intereses. Hay una cosa que estoy viendo últimamente, es que gente que vive de su imagen, como son los artistas, que no pueden arriesgarla porque sí nomás en algo que no estuvieran creyendo, se están adhiriendo mucho a este movimiento, apoyando con sus mensajes públicos la aprobación de la ley. Si no ven eso, realmente están trabajando con anteojeras, ¿no es cierto? Nuestros senadores. Por supuesto, es un pedido ya de la sociedad que viene hace mucho tiempo, sino que también muchas veces nos hemos quedado callados y no se ha dicho. Pero en realidad, acá en la provincia de Entre Ríos, al menos, quienes tienen caballos y trabajan con los caballos son los mismos senadores y diputados que están ahí adentro. Ahí está. Así que en ese sentido también han atrasado las normas. Pero bueno, hoy lo podemos decir, no tenemos ningún problema, lo decimos a viva voz, entonces quedan en evidencia también que dejen de legislar para ellos y legislen para la sociedad. Claramente si uno hace una encuesta, y lo hemos comprobado porque desde Conciencia Animal se ha alargado la votación para prohibir la doma y la jineteada, hemos tenido resultados apabullantes. Muy importantes, en muy poco tiempo, hemos llegado más a las de 2.000 firmas, así que claramente la sociedad está en contra de estas actividades. Juliana, si bien vos marcaste el tema de las cuadrilas, cuando hablamos del espíritu de la ley, ¿me podés hacer una explicación de eso también? Porque creo que va el tema de la atracción a sangre también, el trabajo, si bien esto tiene aspectos sociales también, pero ¿me podés hacer una explicación más profunda de eso? Y sí, claramente el espíritu de la ley es terminar con la explotación de los animales. Ahí está, ahí ¿sí? está. Por supuesto que la TAS también está prohibida en este proyecto. La TAS trasciende al caballo. La TAS es ya una actividad que no admite justificación alguna, porque es indigno para el carrero, es injusto, muestra claramente la desidia por parte del Estado y la desprotección de esta gente, que no se le ha dado una herramienta de trabajo y un trabajo digno y una vida digna. Arriba del carro, yo siempre digo, van niños que no están escolarizados, que están expuestos, porque en un carro, más hoy en día con la densidad automotriz que hay en las ciudades, son personas que van en peligro total, en una desprotección total, y que el Estado los sigue excluyendo. Están por fuera del sistema y entonces creo que ya ni siquiera, porque en un momento se planteaba la discusión de regular esta actividad, creo que en el 2020 no se puede regular esta actividad. Esta actividad se tiene que prohibir porque es injusta por donde se la mire y porque expone a mucha gente, expone a los niños que están amparados por la Constitución Nacional, por supuesto que también el trabajo, un trabajo digno, así que son muchos problemas que trae la TAS, ¿sí? Que trasciende al animal, más allá del maltrato animal, es una naturalización de la violencia y problemas de tránsito, y bueno, esto que te digo, que expone completamente a la figura del carrero y a los niños que van ahí arriba, que están expuestos a que cualquier golpe caen y puede producir un accidente. Bueno, después hablaste de las cuadrillas. Después, ¿cómo ves? Porque también nos han preguntado los criaderos de perro, bueno, estas cuestiones que también hay un grado de maltrato muy importante. Esto todo contempla, pero esto no entraría en discusión. Lo que está entrando más en discusión es el tema del caballo puntualmente. Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que de esto de los criaderos, yo quiero decir que nosotros estamos desde AFADA, somos abolicionistas y de ninguna manera aceptamos la explotación. Ahora sí entendemos que hay discusiones que la sociedad puede estar preparada para darlas o no. Y en ese sentido, por lo menos lo que nosotros pedimos es que haya una regulación y un control estricto por parte del Estado de estas actividades que son llevar adelante los criaderos de perros y gatos. Por supuesto que desde nosotros, desde AFADA, pediríamos la prohibición, eso no cabe duda. Pero bueno, creemos que no íbamos a tener consenso desde ese lado, desde la legislatura. Te seguí en unas declaraciones, Juliana, y hablaste también de la eutanasia en los animales. ¿Me podés explicar eso también? Bueno, también la ley lo que impone este proyecto es declarar a la provincia no eutanásica y establecer como único método de control poblacional la esterilización quirúrgica, que es un método ético, y no la matanza. En Paraná, desde el 1994, que se declaró no eutanásica, pero no pasa en todos los municipios. Seguro. A su vez, da esta facultad para que los municipios y los deberes de los municipios para llevar adelante estos operativos de castración que sean gratuitos, masivos, constantes, permanentes, en el tiempo. Y porque en muchos municipios, en muchas juntas de gobierno, la verdad es que lo vienen llevando adelante las proteccionistas con recursos humanos y económicos desde el proteccionismo. Y creo que también es hora de que el Estado se haga cargo de esto, del control poblacional, y en función de ello afecta recursos humanos y económicos, afecta un presupuesto para poder llevar adelante estas acciones de castración para controlar la población, porque también tiene problemas más que nada de salud pública, ¿sí? Entonces, todo está relacionado, no es solamente que nosotros miramos al animal y nos olvidamos de todo, sino que hacemos un análisis de la sociedad en general, de los beneficios para la sociedad en general. Sin duda, queda claro. ¿Estás al tanto, para contarle al oyente, Juliana, antes de despedirte, cómo sigue esto en el tiempo? ¿Esto va a seguir discutiéndose en comisión o ya hablamos de una negativa, por lo pronto, de que la ley salga así como está? No, la verdad que no, yo eso no lo podría afirmar. Sí sé que se trabajó en la Comisión de Legislación General y que van a seguir trabajando. Perfecto. Y bueno, por eso es que le estamos pidiendo a los senadores que trabajen este proyecto y con las menos modificaciones posibles, al menos que no afecten el espíritu de la norma. Ahí está. Juliana, nuevamente te digo, ¿vos querés hacer alguna pregunta, Horacio? No, está bien. Nuevamente un placer tenerte en el programa, nos encanta charlar con vos, muy clara, muy segura, y eso me parece fundamental. La verdad que nosotros hemos incrementado los oyentes con respecto a estos temas y nos pone muy, muy contento. Por eso también nos pone contento tenerte al aire. Te agradezco mucho el tiempo, Juliana, y bueno, el compromiso de hablar en cualquier momento de este tema nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está, ahí te saluda Horacio. Bueno, muy bien, Juliana, te agradezco muchísimo que hayas dispuesto unos minutos para nosotros y quiero recordar algo de lo que hablábamos anteriormente, el caso de la orangutana y el mono toto de Concordia, que nos hace ver que estamos en el buen camino. Tarde o temprano se reconoce que lo que estamos trabajando no es nada utópico y que puede tener éxito si llega a las entendederas de quienes corresponde. Exacto, por supuesto que sí. Ahí está. Y si no saben de la materia o no entienden de la materia, bueno, que empiecen a entenderla, a leer, a estudiar, a consultar con gente que sí, hace años que venimos trabajando en esto. Sí, porque en general se les brinda todo tipo de información con todos los proyectos que se presentan. Nunca es algo antojadizo ni llevado de los pelos. Siempre hay información científica, técnica. No, más lejos, tenemos el derecho comparado, tenemos Cataluña que prohibió las corridas de toro, que tenía el mismo fundamento, esto de la tradición que vienen trayendo acá con respecto a la doma jineteada. Sí. En Colombia se está prohibiendo la casa. Entonces creo que en el mundo entero se ha dado un cambio de paradigma con respecto a los animales, y bueno, eso también hay que verlo. Seguramente, y aparte están para legislar para todos, ¿no? Obviamente. Juliana, por eso digo, si no tienen la empatía con los animales, por lo menos sí sepan que nos representan a quienes sí tenemos empatía, que somos muchísimos. Ahí está, Un beso grande, Juliana, y muchas gracias. No, gracias a ustedes, un beso grande. Ahí está, Bueno, nuevamente extraordinaria, Juliana, ¿no? Y la verdad que una lástima, che, porque yo la verdad que venía con mucho entusiasmo con respecto a este tema. Bueno, habló de esto, del rol que tenemos que jugar todos empujando para eso. Sí, ¿no? Sí, no todo está perdido, ni siquiera medianamente perdido. No se debe aflojar en la lucha. Ella ha sido concreta, tanto profesional como emotivamente con el problema en que está inmersa ella, ¿no es cierto? Que es la defensa animalista, y yo creo que, como le decía, vamos por un buen camino y tenemos que esforzar nuestra tarea, nuestro trabajo, conseguir más adhesiones, porque una cosa, Pablo, que por ahí muchos proteccionistas no se dan cuenta, están distraídos con el auxilio puntual del animal, que no digo que esté mal, está muy bien que se hayan contagiado. Sí, pero que no se queden solo con eso. Que no se queden solamente en eso. Tiene que haber un tiempito para apoyar todo este tipo de cosas. Y apoyarlo efectivamente, prácticamente, a través de las redes, a través de mensajes, acompañando a los que están trabajando en esto. Hay mucha gente que lo está haciendo. Sí, pero, igualmente yo creo, coincido plenamente con vos, y creo que todavía no tomaron dimensión del rol que puede jugar esta ley. Sí. ¿No? Entonces se quedan con lo puntual, con lo que tienen ahí, y me parece que podemos dar un salto cualitativo en esto con respecto a una ley de protección integral que sería fundamental. Y la verdad que me parece que hay que entenderla, la estamos explicando, estamos avanzando, pero yo coincido plenamente con vos. Hay gente que dice, bueno, la ley si sale... Sí. Juega un papel clave. Sí, es importantísimo. Entraría en las escuelas, entraría en la justicia. La verdad que pero, claro, si lo entendés, te vas a dar cuenta que vale la pena luchar y ponerte al frente o por lo menos acompañar a estos movimientos. Seguro que sí. Piensen solamente una cosa. Si desde hace unos cuantos años no se hubiera luchado porque las autoridades respondieran a los reclamos de los proteccionistas, hoy no podríamos andar ingresando a las comisarías o a las fiscalías para hacer una denuncia, porque antes no nos escuchaban, Pablo. Hoy en día, en algunos lugares más, en otros menos, qué sé yo, siempre hay funcionarios que no están al tanto de todas las leyes, eso es real, pero que podés exigir que el poder policial o el poder judicial te acompañen, hoy lo podés hacer. Tiempo atrás, si no hubiéramos luchado, no lo podríamos estar haciendo ahora. Seguro, y con esta ley esto también se potenciaría. Pero por supuesto, tendrías un respaldo importantísimo. Seguro, la verdad que esperemos, sigamos haciendo fuerza. Vamos a seguir de cerca, vamos a tratar de averiguar qué legisladores andan, para tratar de hacerle una nota también y ver qué hay atrás de todo esto. Es muy difícil, porque yo sé que cuando están en contra de otro y lo llamás por eso... Te filtran. Pero bueno, vamos a intentarlo por lo pronto. Bueno, brillante, Horacio, como siempre. Muy bien. Vamos a seguir luchando, es una lucha esto, y obviamente que vale la pena darla. Y seguro que será así. Te tendremos informado, Pablo, si apareciera alguna cosa, a vos y por supuesto a través tuyo con toda la audiencia. Contar, nobleza obliga. Hubo sectores de la Cámara que respondieron bien por lo pronto. Sí. Esto hay que decirlo también. Sí, eso hay que decirlo. Nosotros, sin ir más lejos, el representante local, Armando Gay, respondió muy positivamente. Bien. Incluso él se comprometió en un momento en que esto ni siquiera era tratado. El famoso cajoneo, claro, ¿no? Prometió sacarlo adelante y salió. Es decir, fue a la discusión. Y por y eso está. Es ahí donde se encuentra con una resistencia de un sector que tiene interés. Exacto. Tenemos también el senador de Federación, Dalmolín. Dalmolín, que hablamos acá, lo entrevistamos, gracias a Horacio. Sí. La presidenta de la Comisión de Asuntos Generales, la doctora Claudia Yeco, me atendió, y si bien no pudimos tener una conversación fluida o más de una vez, también respondió y dijo que lo iban a tratar, y así fue. Es decir, que hay un espíritu de trabajo. Hay una resistencia ahí de un sector porque tienen intereses, esto entiéndanlo así, y seguramente si no son de ellos, tienen algún amigo que van a decir, no me saques esto porque se me complica el negocio. Hay que avanzar, hay mucho más gente que está pidiendo una cosa, tienen que legislar por todo, no por el amigo que tiene un negocio. Correcto, ¿no? Es como decía la doctora Darrigo, esto no es una cuestión de legislar para los intereses personales, sino para los intereses de la comunidad, de la mayoría. De eso se trata la democracia. Igual, quiero decir que tenemos el dato de que uno, por lo menos, tiene intereses propios atrás de todo esto. Uno, no quiero investigar porque debe haber más, pero uno seguro, con nombre y todo, lo vamos a decir, pero en un momento... lo vamos a tener que decir. Horacio, gracias como siempre. Bueno, un beso grande a Mirta, otra compañera de lucha.